Estábamos hablando sobre esto, ¿no? No quisiste dar un número vos, sobre cómo calificarías a Macri en el Martín. No, no me gustaba entrar en el tema del número. Lo que sí decía era que había que ver en función de qué objetivos hay que evaluar a la gestión del gobierno. Nocho. Si es en función de la misión que vino a cumplir en representación de un sector del establishment, o si tiene que ver con la calidad de vida que le ha deparado a los sectores populares o a la gran mayoría del país. Pero pongo así, en el boletín de los sectores populares. No, nefasto, lo peor que le pasó en mucho tiempo. Un 8, me parece. Un 2, un 3, un 4. 8. ¿Por qué le daría 2 puntos? No entiendo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y en el boletín del establishment? 8. No, bueno, ahí sí coincido con Tuni Coleman, que decía, a ver, yo creo que le está yendo muy bien en determinado tipo de aspecto, ¿no? La redistribución regresiva de la riqueza. Darle facilidades a las empresas para bajar el costo laboral, bueno, una enorme cantidad de cuestiones que podríamos enumerar, pero creo que las sabemos de memoria. Sí creo que hay algunas cosas que creyeron que le iba a salir de determinada manera, sobre todo algunos indicadores que no están. Uh-huh. Pero no producto de la mala praxis, producto de que en realidad esas políticas nunca dieron esos resultados en la historia. Pero bueno, me parece que en ese sentido el gobierno de Macri es exitoso para representar a quien representa. Sí. Vamos a ver qué ¿cuánto le pongo yo? ¿Qué cuánto? ¡Ocho! Le digo yo, sí. Bueno, vamos a ver qué opina sobre este tema don Carlos Heller, lo tenemos del otro lado de la línea. Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Uno le pongo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? ¿Y acaso portando magalla? A Carlos Heller le pongo uno. Yo le pongo uno a Carlos Heller. ¿Cállese la boca? Si nadie le preguntó, ¿para qué habla? Uno te pongo, Carlos. Es una distinción. Después, ¿sabes por qué? Yo soy el peor alumno de los que tengo, Carlos. Contestador. Quiero citar a sus padres. Un uno te pongo, Carlos. Lo deja hablar tranquilo. Ahora, Carlos, ¿cómo va? Bueno, imagino que viste las declaraciones, escuchaste las declaraciones de Mauricio Macri, se puso un 8. Sí, a ver, yo diría que hizo un muy buen resumen, Pablo, porque efectivamente es así. Yo creo que también está bien puesto el 8. Uh-huh. Porque esto nos permite hacer un análisis serio, digamos, de que si lo que está pasando en la Argentina es producto de errores o es producto de políticas. Uh-huh. Entonces, yo básicamente creo que... ¿se acuerdan que alguna vez al inicio de este ciclo, cuando empezamos a la noche, sí, alguno de ustedes alguna vez planteó la duda de si esto no podía ser exitoso, que llegaran las inversiones y que... con esto se consolidara y pudiera realmente distribuir un poco de riqueza y qué sé yo? Y yo creo que siempre tuve una posición escéptica al respecto, primero diciendo las inversiones no van a venir porque solo vienen si se optimiza la rentabilidad y eso requiere un montón de cosas, segundo, si hay una capacidad ociosa del 40%, en qué van a invertir que sea negocio. Tercero, si abrís las importaciones y sube el desempleo y baja la demanda y demás, ¿de dónde va a crecer la actividad económica? Etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que uno podría decir, esto es absolutamente esperable, ¿no? Sería extraño que hubiera pasado otra cosa. Más aún, están tapados muchos de los efectos de este proyecto, porque el país desendeudado ha permitido que, vía tomar deuda, se enmascaren muchas de las cuestiones. Vos fíjate, yo insisto en una cosa, ¿no? Todos los objetivos que este gobierno se planteó, teóricamente, el resultado fue al revés. Es decir, iba a bajar el desempleo, subió, iba a bajar la inflación, subió. Iba a bajar la pobreza, subió. Iba a bajar el déficit. Dejar de haber impuesto a las ganancias, que en mi gobierno no habrá impuesto a las ganancias. Es decir, o no hay gobierno, o claro, no sé qué es lo que... Le birlaron el gobierno. Le birlaron. Pero vos sabés que notable, porque yo ayer también leí unas declaraciones de Macri, donde dicen, pero este es un problema del 3% de la población. Yo gobierno para el 32% de los pobres. Sí. ¿Lo escuchaste? ¿Lo leí? Sí. Yo gobierno especialmente para los que menos tienen. Para el 32% que está en la pobreza. la discusión sobre ganancias para el 3% de la población que más gana en la Argentina. La verdad, sin faltar el respeto a la investidura presidencial, es una falta de respeto a todos nosotros, sí, escucharlo decir esas cosas. Uh-huh. Primero porque se dan de patada con todo lo que dijo en la campaña electoral. Uno podría decir, lo único que ha cumplido es que nos ha reinsertado en el mundo. Uh-huh. ¿Eh? ¿En qué mundo? En ese mundo que ama Magallanes. Sí, claro. Pero es un mundo muy complicado también, ¿eh? Y me parece que... Además lo agarra de contramano. Lo agarra de contramano. Claro, porque él va para ese lado y de allá vienen para acá. Entonces hay como un choque de intenciones y de oportunidades. Entonces el país en pleno endeudamiento y la política de los Estados Unidos hace que aumente el riesgo país. Eso te iba a preguntar hoy. Habríamos el programa contra. ¿Por qué sigue aumentando el riesgo país si tenés un gobierno pro mercado que hace lo que los mercados financieros dicen? Primero, riesgo país es una manera de decir. Riesgo país es la diferencia de tasa que paga un país en relación a la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ajá. Eso es riesgo país. ¿Cuánto es el diferencial de tasa que tiene que pagar Argentina para que conseguir guita medido contra los bonos del Tesoro? Mm. Como los bonos del Tesoro están subiendo su valor porque está el famoso vuelo a la calidad, todas las cosas que hemos explicado un montón de veces, sí, automáticamente el valor comparativo de lo que habría que pagar para que en vez de comprar bonos del Tesoro se inviertan en la Argentina aumenta. Y eso es lo que se llama crecer riesgo país. En realidad le creció a todos los emergentes el riesgo país, porque lo que ha habido es que la insinuación de las políticas de Trump genera la expectativa de que suba la tasa de interés de Estados Unidos, que haya un vuelo hacia la calidad, que haya una aspiradora de recursos importante que haga que los capitales vayan de los emergentes a los centrales. Todo eso está en el candelero y es lo que hace que, insisto, suba la tasa que hay que pagar para conseguir fondos. Ahora, un gobierno que apuesta toda su estrategia a resolver todo con deuda choca con un momento en el que justo sube rápidamente lo que tiene que pagar para conseguir esa deuda, lo cual se convierte en un problema adicional. Eso es interesante, porque esto nosotros ya lo vivimos, ¿no? Digo, en algún momento... Exactamente. Ya pasó. Porque... Sí, perdón, te escucho. No, digo que ya pasó, ya vivimos esta situación en la que te piensan a prestar. Ahora, cada vez que te están prestando también te van cada vez más debilitando para en tu capacidad de repago, ¿no? Cuando más deuda tenés, menos solvente sos. Los intereses, y si vos tenés una combinación que es explosiva, baja de la actividad económica, menor ingreso fiscal por menor actividad, suba del gasto por los intereses, mayor déficit fiscal, mayor necesidad de ajuste o de más deuda para cubrir ese déficit fiscal. Y eso es un tema que no para. Ahora, vos fíjate que hay que tomar las cosas que dice el presidente. El otro día el presidente dijo, tenemos que discutir qué cosas vamos a cortar en 2017. Uh-huh. El presidente dice, tenemos que modificar los convenios laborales que son del siglo XX. Yo insisto en que en realidad él tiene razón, pero que él quiere los del siglo XIX, porque en realidad lo que está proponiendo es destruir toda la legislación protectiva que se ha construido durante años en nuestro país. Entonces, ¿qué quieren ellos? Convenio por empresa, terminar con las negociaciones colectivas de trabajo, desregulación laboral hasta el máximo. Por allí se cuela el tema de que los trabajadores tendrían que generar su propio fondo de indemnización, y bueno, y así de corrido, modificar la ley de accidentes de trabajo, bajar la conflictividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él llama los convenios del siglo XXI en realidad son los convenios del siglo XIX. Claro. Que en la Argentina uno podría decir se mantuvieron hasta el 45, que uh-huh. empezó toda la etapa del peronismo y empieza toda la etapa de la creación de esa legislación laboral. Carlos, te quiero preguntar por el tema ganancias. El martes va en la sesión, entiendo sí. que hay varios proyectos. El del gobierno, por lo que uno entiende, no tendría el acompañamiento, empiezan a jugar los de minoría. Pero vos siempre tenés una observación respecto al tema ganancia. Te pregunto, ¿cuánto hay de un tema que sirve para posicionamiento político de algunos sectores y cuánto efectivamente un tema a atender prioritario hoy respecto de la situación de los trabajadores? Bien, a ver, primero, yo creo que hay que dejar de llamar ganancias y hay que empezar a llamarlo como creo que corresponde, que es impuesto a los altos ingresos. Y pareciera que los trabajadores en relación de dependencia que tienen, por eso existe un concepto de mínimo no imponible, que superan ese valor, tienen que tener una contribución solidaria a los ingresos que sirven para atender otro tipo de necesidades. Porque si no, caes en la cuestión de que todos los días, voy a agarrar los diarios, todos los empresarios quieren que le bajen los impuestos. Y el modelo que propone el Tea Party, ¿no? Es decir, uh-huh. y que acá algún economista dice, Perro dice permanentemente, hay que bajar drásticamente los impuestos, ajustar drásticamente el gasto público, y ahí sí el país arranca. Dicho eso, vos tenés que establecer un mínimo razonable que no paga, exenciones razonables que tienen que ver con cuestiones, alquileres, intereses hipotecarios, gastos de salud, etcétera, y a partir de ahí un escalamiento también razonable de lo que se paga. Las escalas, porque si no la gente se equivoca, van agregando por tramos. Si vos decís, por ejemplo, hasta 40.000 pesos no paga nada. Entre 40 y 50 paga el 5% por los 10. Uh-huh. Si gana 60, paga el 5% por los 10 y otro 5, y ya el 10% por los 10 siguientes. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces llegás a que los tramos más altos, alguien que gana 100, 120 mil pesos por mes, por el último tramo paga un 35%. Pero cuando vos lo promediás, ese señor paga el 20%. No sé si se entiende. Sí, clarísima. Bien. A mí me parece que eso está bien. Me parece que el proyecto que elaboró el Frente para la Victoria tiene esos elementos, introduce un criterio que para mí es el correcto. Más que poner un número, dice, pagarán impuesto a los altos ingresos todos los que pertenecen al decil más alto de la escala salarial de la Argentina. Mm-hmm. ¿Oíste que se habla de los deciles? Decir más, la diferencia entre el decil más... Es decir, el 10% de arriba de los ingresos paga. El otro 90% no paga. Y entonces, arrancás de un punto de partida. ¿Cuál es el mínimo no imponible? El que deja fuera el 90%. El otro 10% tiene que tener una contribución progresiva. Porque no es lo mismo el que, digamos, está en el 90 que el que está en el 99. Claro. Entonces, me parece que ese es un buen criterio y yo estoy compartiendo ese criterio porque además establece una cosa para siempre. No te lleva a discutir, no permite la discrecionalidad. Cada año, con los datos oficiales del CIPA, se dice, los ingresos netos de deducciones de aquí para arriba pagan, de aquí para abajo no pagan, y de aquí para arriba pagan con estas escalas. Y a mí me parece que eso es absolutamente lógico. La otra cosa que sería lógica, porque siempre hay que pensar en no desfinanciar el Estado, es restablecer tributos que se han eliminado. Vos pensás que se ha eliminado, por ejemplo, las retenciones a la minería, que se ha eliminado o reducido muchísimo el impuesto a los bienes personales, que se ha eliminado el impuesto a la utilidad de las acciones que tienen las personas que son titulares de acciones de las empresas. Si a eso le agregás algún concepto de gravamen a la alta renta financiera, porque también no se trata de grabar al señor o a la familia que tiene un plazo fijo de 200.000 pesos, sí, pero sí se puede pensar también ahí en un gravamen progresivo desde un monto hacia arriba, permita generar también ingresos fiscales para darle sustentabilidad a la medida. Pero nada de eso está en el ADN del gobierno, ni siquiera por un tema de, ni siquiera por un tema de monto, hasta de señal política, ¿no? No, el gobierno lo que está diciendo además es subir el mínimo no imponible un 15%, con lo cual, si es el criterio que termina aprobándose, van a terminar pagando ganancias el doble de los trabajadores que pagaban ganancias FIR en el 2015. ¿Escuchaste? Sí, sí. El doble de los trabajadores. A fines del 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina, había alrededor de 1 millón de personas que pagaban impuestos a las ganancias, de trabajadores que pagaban impuestos a las ganancias. Con la suba del 15%, eso se va a ir a más de 2 millones. Es decir, otra vez, Macri es como con la inflación. La combate y la duplica. Acá iba a eliminar el impuesto y va a duplicar la cantidad de gente que la va a pagar. Y lo van a hacer con esa frescura del discurso distendido. Dice, es un tema para el 3%, ¿a quién le importa? Hablemos de otra cosa. Claro. Y ahí se va. Y todo lo que dijeron antes, como no hay un machaque mediático que te parte la cabeza, sigue de largo. Carlos, lo último que te quería preguntar, leyendo hoy el panorama en Clarín de Marcelo Bonelli, que siempre sí, hay que leerlo, porque lo leo expresa la cabeza del establishment, ¿no? Por lo menos de un sector del establishment importante. Dice el título principal, las contradicciones del plan manta corta de Macri. Hay unos pasajes que son muy críticos, ¿no? Y que plantean esta cuestión donde el gobierno hace una cosa, dice una cosa pero hace la otra también. Sí. En materia de déficit, en materia de endeudamiento, en materia de IPF, una serie de cuestiones. No, y plantea una cosa gravísima, que es que se ha paralizado la obra pública. Sí, exactamente. La obra pública tiene una inercia. Le cuesta arrancar, porque bueno, resolver de hoy para mañana, bueno, hagamos obra pública. Tenés que llamar a licitaciones. Puede ser que ahora con el método de los emprendimientos público-privados, que no hay que publicar ni siquiera en el boletín oficial, se agilicen los trámites, ¿no? Claro. Pero normalmente, vamos a construir una central hidroeléctrica. Hasta que arranca. Es un largo proceso. Vamos a pavimentar una carretera. Es un largo... Todo es complejo. Entonces, cuando vos... El gobierno de entrada paralizó la obra pública porque dijo que tenía que revisar los contratos, ¿te acordás? Sí. Luego, por allí, por septiembre, octubre, con bombos y platillos y en el medio de la primavera y de los brotes verdes, dijeron que habían arrancado con todo, con la obra pública. Y lo que Bonetti hoy dice es que por el déficit fiscal, para no aumentar ese déficit que se le desborda por todos lados, han paralizado la obra pública. Entonces eso va a tener, toma seguramente el dato del 19% de la caída de la construcción, que está fuertemente influido por ese freno en la obra pública. Uh-huh. Ahora, eso va a tener un proceso que se va a ir agravando seguramente en los meses sucesivos. El gobierno puede ser que tenga la famosa estrategia de que hay que acercar todo eso a los tiempos electorales para que la sensación fresca que la gente tenga es que las cosas mejoraron. Claro, claro. Y que se olvide de lo mal que la pasó, porque ahora sí que ya estamos empezando a mejorar y por fin empiezan a dar fruto las políticas, ¿no? Sí, pura esto que comentamos, que Bonelli lo decía la semana pasada, decía, el gobierno apuesta a ganar las elecciones de octubre, los inversores le dicen que sin hacer las reformas de fondo no van a venir las inversiones, y para hacer la reforma de fondo necesita aval político, y eso se lo daría un triunfo a las elecciones del año que viene. Con lo cual, otra vez, trampa. Muchachos, le vamos a dar el dulce, los vamos a engañar con un poquito de obras o cosas por el estilo, le vamos a mostrar que ya arrancamos, y una vez que ganemos las elecciones, ahora sí le vamos a hacer el ajuste que el país requiere para que las famosas inversiones vengan. Claro, como siempre. Carlos, te mandamos un abrazo. Otro para ustedes, ¿eh? Carlos Geller. Hola, sí, ¿qué le pasó a Magallanes? Que no... Mira, llegó un momento en el que parte de lo que vos dijiste lo deprimió, pero lo deprimió tanto que se retiró. Ahí está volviendo, mira. Ahora me voy a retirar, te estoy escuchando las barbaridades que dijiste. Son barbaridades. Bueno, no, qué personaje, ¿eh? Yo soy, son barbaridades lo que dije. Carlos, te pido un favor, no me lo convoques. No me lo convoques, no me lo llames. Porque... Si no, es como que me falta algo. Te lo mando. La parte independiente, ¿no? No, tanto no me falta. Te lo mando envuelto para regalo. ¿Sabes qué? Para la Nochebuena. Perfecto. Genial. Carlos, un abrazo. Un abrazo, chao. Carlos.